así muchas especies animales tienen una alta protección, incluso penal. ¿Por qué se ha de proteger menos la vida de los seres humanos que van a nacer? La ley que no proteja el derecho a la vida de un ser humano es una ley injusta. Y cuanto menos sea protegido el derecho a la vida de los que van a nacer, más injusta será, incluso no tendrá el carácter de ley.